Mental Health, Quiet Riot, abriendo esta primera hora W este viernes de guitarras. Bienvenidos, qué gusto estar aquí saludándolos una vez más en un nuevo viernes de guitarras, 21 de noviembre de 2025. Vamos cerrando esta semana y lo vamos a hacer como más nos gusta: buen rock, buenas guitarras, una hora completa de rock. Hoy en primera hora W para hacer su compañía hasta la una de la mañana. Yo soy Cristian Coronado, saludándolos e invitándolos a sumarse a estas guitarras, a esta playlist a la cual ustedes también pueden agregar sus canciones, sus peticiones. Numeral primera hora W y el WhatsApp 301-436-0952 son nuestros canales para que ustedes me escriban y me pidan las canciones que quieren escuchar hoy. Solo rock, porque es viernes de guitarras, así que allí los espero. Vamos todos a disfrutar de esta buena música y por eso, de una vez y más preámbulo, que suenen las guitarras y las guitarras de Van Halen, porque esto es Hot for Teacher. We'll be right back. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Nobody cares if I let what die. So I might as Breaking the Law, rompiendo la ley. Estamos hoy en este viernes de guitarras escuchando a Judas Priest, uno de esos grandes clásicos, como tantos clásicos del metal tiene esta banda Judas Priest, que hemos tenido la fortuna de tenerlos varias veces aquí en nuestro país también. Bueno, una banda muy presente en los viernes de guitarras, porque sé que a muchos de ustedes les gusta el metal clásico, así que ahí los tuvimos, un buen comienzo en este viernes, 12:18 minutos, y lo que queda son guitarras por sonar, mucho rock por sonar, así que no se desconecten de esta señal de W Radio, que los acompaño hasta la 1 de la mañana, y por supuesto recibiendo ya sus peticiones, así que empezamos a complacer a los oyentes de Primera Hora W, y empiezo por aquí saludando hasta Guarne a nuestro oyente Eddie, nos deja una canción de uno de los cuatro grandes del thrash metal, Megadeth, que pronto estaré aquí también en Colombia con su gira de despedida. Para antojarlos un poquito, vamos con una de sus canciones del álbum Hidden Treasures. Esto es Angry Again. Stop the stare as we scrub a hole here. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Always there. Qué tremendo clásico de Iron Maiden. Esto era Fear of the Dark, del álbum que lleva ese mismo nombre, y de hecho fue el último álbum que grabó Iron Maiden con el vocalista Bruce Dickinson, en esa separación que hubo entre el 92 y el año 2000. Una gran canción de Iron Maiden, una banda que hoy me estuvieron pidiendo muchísimo, y bueno, aquí lo estuvimos con uno de esos grandes éxitos de Iron Maiden, La Doncella de Hierro, que ojalá también pronto los podamos tener de vuelta por aquí. Además, esta canción, les cuento que la escribió Steve Harris, el bajista de esta banda, histórico por supuesto, y muchos dicen que habla precisamente del miedo que tenía Steve Harris a la oscuridad cuando era niño. Este es el viernes de guitarras, más tiempo para escuchar buen rock, así que vamos ahora a cambiar un poquito el estilo, saltar unos años hacia adelante y aterrizamos en esta época también de muy buen rock. Escuchamos a 30 Seconds to Mars, esta canción la pide Jesús desde Cúcuta, esto es From Yesterday. viernes de guitarras en Primera Hora W. De una generación, Kurt Cobain con su banda Nirvana, y este es Smells Like Teen Spirit, que a su vez también fue el himno de toda una generación de los noventas con este movimiento grunge nacido en Seattle, allí en Estados Unidos. Y bueno, hoy viernes de guitarras, qué bueno ponerle ese toque grunge a esta playlist con la cual estamos disfrutando de un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva primera hora W. 12:45 minutos. Y bueno, lo bueno también de escuchar esta buena música y este buen rock es que muchas veces, pues seguramente ustedes les pasa que escuchan alguna banda, alguna canción, les recuerda a alguna persona. Por ejemplo, les cuento que hay una persona en la casa de la W muy, muy fan de la banda que sigue, a la cual le quiero enviar un gran saludo. Le tenemos muchísimo cariño aquí en Primera Hora W. Ustedes tienen que escuchar alguna vez a nuestra editora de deportes, Natalia Giraldo, cantar canciones de Paramore. Así que vamos a poner algo de ella, de esta banda, ya sabiendo que Natalia pues está escuchando este viernes de guitarras, así que nos vamos con toda con Paramore, las guitarras de Paramore con este Decode en Primera Hora. We'll be right back. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Guitarras de Bush con Machine Head. En Primera Hora W, así vamos terminando nuestro viernes de guitarras. Siempre ustedes, muchas gracias por su sintonía, por su participación. Hoy me enviaron muchísimas canciones que sonaron. Bueno, algunas no alcanzaron, pero seguro que dentro de 8 días tendremos una nueva oportunidad para un nuevo viernes de guitarras. Aquí los estaré esperando. Mientras tanto, feliz fin de semana para todos. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a Primera Hora. Recuerden, los acompañó Cristian Coronado. Y para terminar, les dejo una última petición que me quedó por aquí en WhatsApp. Algo de rock un poco más clásico con Def Leppard. Esto es Fooling. Lady Love. Radio. W Radio. Boogie Nights.